¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Buen día y buen día a todos tus oyentes. Bueno, gracias por atendernos tempranito, Ernesto. No, por favor, un gusto. Queríamos hablar primero, en principio, con Martín Rodríguez aquí, hablar un poco de, bueno, ingresó la rendición de cuentas, allí al Consejo. ¿Se ha podido ver algo? ¿Cómo está la situación, Ernesto? Mirá, en principio ha ingresado, tenemos que tratarla el día 26, porque vos sabés que tiene que ser tratada, aprobada o desaprobada antes del 31 de claro. Este mes. Así que bueno, estamos abocados en eso, y recién estamos mirándola, la estamos mirando por separado, es una rendición de cuentas importante, de un monto importante. Por el presupuesto importante, ¿no? Claro, es decir, llegó a 278 millones, partiendo de 248, tiene 30 millones más que el presupuesto original, lo cual ratifica que este intendente ha dispuesto de una muy buena suma de dinero para poder plasmar sus ideas, ¿no? O las inquietudes que quiera. La verdad que se nota que, ya lo he dicho, que en los cuatro presupuestos, al fin de su mandato, va a haber dispuesto aproximadamente 1.000 millones de pesos. La verdad que en Olavarría se pudo haber hecho de todo. Y ustedes creen, perdón Martín, y ustedes creen, justamente antes de revisar por ahí el presupuesto y plantear algunas dudas, ¿creen que no se han hecho algunas cosas que se tendrían que haber hecho? Yo creo que, mira, primero, nosotros aprobamos todas las obras públicas, esto lo hago por convicción, viste que además de ser arquitecto me parece que es una cosa importante, hemos aprobado todas las iniciativas y jamás hemos trabado una acción de gobierno, creo que es lo que hay que hacer. Hemos propuesto alternativas, pero después hay que ver el criterio de selección de obras. Nosotros tenemos algún reparo con referencia a algunas, por ejemplo, el Camino Frontera Sur, ya lo hemos dicho. Bueno, ese tipo de cosas que me parece que hubieran tenido un mayor rédito social. ¿Ustedes creen que se tendría que haber construido el Frontera Sur en lo que respecta al asfalto o al hormigón? Mirá, te digo cómo es, mi visión es la siguiente, el Camino Frontera Sur va a ser muy, pero muy importante el día que esté Ruta 60. Claro. Va a ser tan importante como la Ruta 226, es decir, del mismo modo que las 226 al norte, Frontera Sur al sur, va a unir dos rutas sumamente importantes. Pero hasta tanto esto no esté, es una obra no prioritaria y es de un monto de 24 millones de pesos. La verdad que este dinero, en mi opinión, pudo haberse usado en otros lugares, en barrios y demás. Y después tenemos Ernesto, perdón, sí. Esa obra, ¿también no había algún aporte nacional ahí? Sí, es una obra de aporte nacional, ¿cómo no? Perfecto. Pero la selección de obras que se hizo en el plan de todos los argentinos la hizo el Departamento Ejecutivo sin consulta, llegó al Consejo Deliberante una vez iniciadas y terminadas algunas. Entonces, me parece que hubiera sido necesario escucharnos a nosotros y a quien tenga algo que decir, no es exclusividad. Ernesto, buen día. Ayer me animo a retomarla lo que decía María Irene Blanco, la presidenta de la Comisión de Hacienda. Decía que, textuales palabras, Ernesto Cladera ha dicho alguna vez que rendición de cuentas y presupuesto se aprueban por el tema de la gobernabilidad. ¿Ustedes tienen pensado eso o realizarán ciertas críticas? Sí, no, presupuesto sí, no cabe ninguna duda, esto lo he dicho infinidad de veces. Y rendición de cuentas se aprueba si está bien. Porque la rendición de cuentas es la mirada sobre los números de un gobierno, a ver cómo se ejecutó. Y ahí hay dos miradas que yo quiero precisar. La primera es una mirada contable sobre los temas, que ahora existen sistemas de control como el RAFAN, que hacen muy difícil ningún desvío y establece una serie de normas que van a favor de una correcta administración. Así que esto es casi universal. Y la otra cuestión es una mirada política, es decir, tiene que ver con la asignación de los recursos. Esta es la otra mirada. Siempre hubo un debate sobre esto, si el Consejo Deliberante tenía que hacer una mirada contable o una mirada política. Yo creo que en general hay que hacer una mirada política sobre la asignación de los temas y luego tratarlo. Nosotros tratamos los temas sin ningún preconcepto. Generalmente, La rendición de cuentas se presta a batallas campales desde el punto de vista legislativo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que tratar todos los temas con seriedad y si también hay que aprobarlos. Y si uno no se siente convencido, no está convencido como se han ejecutado, no hay que aprobarlos. Bien. Ernesto, cambiando un poco de... Quiero aclararte una cosa. El presupuesto, si sea cual fuere, salvo que sea un desastre universal... Porque, a ver, el presupuesto es lo que dice un gobierno que va a hacer durante un año. Claro. Entonces vos no podés poner trabas a eso. Tenés que dejar que los gobiernos puedan ejecutar sus ideas, sus anhelos, sus esperanzas. Bueno, eso tiene que ser así. Uh-huh. Después por ahí vienen algunos cambios, ¿no? Porque después por ahí hay partidas que están destinadas a una cosa y no se destinan en su totalidad a eso y se destinan a otra cosa. Y ahí es donde por ahí vienen un poco los desacuerdos, podríamos decir. Claro, porque ahí tenés, eso que vos decís es muy, muy cierto. En la rendición de cuentas del año anterior, por ejemplo, hubo un ahorro de partidas en la obra del hospital que se postergó para este que vamos a tratar ahora, y entonces había un cierto superávit, pero superávit a partir de obras no realizadas. ¿Se entiende? Esa mirada hay que tenerla, ¿eh? Uh-huh. El Ejecutivo tiene facultades para hacerlo eso. Por supuesto. Se puede hacer una obra. Además hay cuestiones que son de día a día. A lo mejor aparece algún imprevisto que hay que tener en cuenta. Bueno, en ese caso existen también mecanismos de transferencias de partida, de una partida a otra. Uh-huh. Ernesto, ¿cuál es la consecuencia en caso de que la rendición, digo, para que el público en común pueda tratar de aprender esto, cuál es la consecuencia en caso de que la rendición de cuentas no sea aprobada en el Consejo? Mira, yo creo que ninguna, porque aprobada o no aprobada, el Tribunal de Cuentas revisa, lee las versiones taquigráficas y revisa los números. Uh-huh. Así que viene por esto que te decía de cuál es la mirada. Si la mirada es la mirada del Consejo Deliberante, si es política, si es contable, bueno, este es el tema. Bien, Ernesto, hablando de miradas del Consejo Deliberante, a principios de la semana se pudo conocer una decisión del intendente Echeverri de vetar ciertos artículos de la ordenanza que prevé el aumento de la tarifa de colectivo. No se sabía bien si se iba a vetar el aumento en sí. Finalmente se termina vetando el tema de la provisoriedad del aumento, el carácter de provisorio del aumento. ¿Qué opinión le merece esto a la coalición cívica? Mira, en principio el intendente difícilmente podía vetar el monto del aumento porque lo propusieron ellos. El 23% es exactamente lo que surge de su estudio. Uh-huh. Después, lo que ha vetado el carácter de provisorio del aumento que nosotros quisimos darle. Yo debo decir que tal vez técnicamente tiene razón, pero de todas maneras sigue siendo provisorio, porque nosotros hemos logrado realmente lo que queríamos, que era que se realice una auditoría externa sobre las empresas. De una buena vez tenemos que tener certezas sobre qué bases se están solicitando los aumentos, si son reales o no son reales. Si el monto solicitado es el que corresponde, porque, por ejemplo, en este caso habían pedido aumentos del orden del 50%, uh-huh, o no es así. Sí. Y para esto era necesario realizar una auditoría que a mí me parece que le compete al Departamento Ejecutivo, no quiso hacerlo. Esto se trató y fue aprobado por unanimidad en noviembre del año pasado y realmente el Ejecutivo no lo hizo. Bueno, luego se suscitaron todas estas cuestiones y ahí apareció este aumento que en realidad no sabemos si es correcto o no. Yo no tengo elementos, veo inconsistencias en algunas de las documentaciones presentadas por los empresarios. Por lo tanto, nada mejor que una auditoría para despejar dudas, ¿no? Sí. Ernesto, ¿qué evaluación se hizo por parte de ustedes después de la última sesión del Consejo? Bastante desprolija, por cierto. Una sesión difícil donde si se apoyaba el aumento, bueno, tenían del otro lado los estudiantes y gente que había concurrido allí que estaba en contra del aumento, los choferes y los empresarios iban a estar de acuerdo. Si no se apoyaba el aumento, bueno, los choferes y los empresarios estaban en desacuerdo y los estudiantes estaban contentos. ¿Con qué evaluación se hizo? Sí, a esto sumale que podía haber un corte de servicio, bueno, hubo manifestaciones, quema de gomas antes, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, a ver, el conflicto cuando uno gobierna es casi imposible evitarlo. Va íncito en la necesidad de administrar diferencias. Pero yo creo que esto debe ser acotado. En este caso, de haberse realizado este estudio que yo te decía, todo esto pudo haberse evitado, porque hubiéramos tenido alguna certeza sobre si es conveniente o no, si era cierto lo que están pidiendo los empresarios y demás. Nosotros en noviembre, por ejemplo, estudiamos muy bien todo, y creo que nunca se había hecho semejante estudio, estudiamos muy bien todos los decretos y las resoluciones del Gobierno Nacional para otorgar los subsidios. Por ejemplo, allí llegamos a la conclusión que había uno de los subsidios destinado al aumento de sueldo. Nadie lo había dicho antes. Entonces, cuando se nos decía que las empresas no podían pagar porque, bueno, dependían del boleto, esto no es tan así. Hay un subsidio específicamente destinado a los incrementos salariales. Entonces, también es cierto que no lo reciben siempre bien o de la misma manera en tiempo y forma. Al fin de año el monto ese está, pero mes a mes a veces se recibe menguado, otra vez salteado. Es decir, estos estudios que nosotros hicimos fueron muy necesarios. La pregunta que me hago, ¿cómo dieron los aumentos antes? ¿Cómo se dieron los aumentos antes? ¿En base a qué? Si realmente cuando uno miraba esto, se daba cuenta que las empresas tenían montos de subsidio y después inconsistencias de balances también hemos encontrado. Pero todo esto tiene que ser, no tiene que ser opinable, tiene que estar muy claro para todo el mundo. Entonces, nada mejor que una auditoría externa que nos diga, la situación hoy en la empresa está así. Ernesto, ustedes como coalición el año pasado habían pedido que este estudio, esta auditoría la realice la gente de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional del Centro. Con respecto a la prevista, a la aprobada, sí, en la ordenanza, ¿hay algún detalle? ¿Se sabe quién la va a hacer o cómo la van a realizar? No, mira, nosotros habíamos hablado de varias alternativas. Uno era la Universidad del Centro, nos habían traído la Universidad de Mar del Plata, también la Universidad de La Plata, de Buenos Aires, hasta planteamos estudios profesionales privados. Actualmente se está hablando con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y con algunos profesionales de La Plata también. Perfecto. Muy bien, Ernesto, muchas gracias nuevamente por haber... No, gracias a ustedes, por que favor. Que tenga un día. Ernesto Cladera.